voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios. Y porque el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento en el que nos vamos aquí a Bermejo, a el barrio Cooperativa Bermejo, para hablar mejor de lo que va sucediendo en su barrio. Estamos en comunicación telefónica con Alicia, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, buenos días. ¿Cómo están, Gaby? Bien, bien. Un día un poquito más soleadito, ya no hace tanto frío, pero no sabemos cómo vendrá la semana. Claro, los fríos estos que teníamos anteriormente. Sí. Fríos grandes. Crudos. Y con decisiones así, o la aprendemos o no la aprendemos. Claro. ¿Qué hacemos? Después, ¿cómo la pagamos? Sí, no, directamente creo que muchos van al corte. Claro. Bueno. Gaby, si me permitís, quería algo, porque escuchaba al hermano de Maldonado esta mañana. Sí. Va hace rato. Exacto. Y yo quería agregar algo, ¿viste? Digo, algo que nos sucedió a nosotros, la familia. Uh-huh. ¿Viste? Mi hermano tuvo un accidente muy grande en Agua del Toro, cayó un rayo, él había ido a pescar, y bueno, él se cayó uh-huh. al agua. Uh-huh. Así que estuvo 2 años y algo ahí bajo del agua, y cómo lo habíamos encontrado nosotros, la ropa de él. Y yo me acordaba de Maldonado, digo, qué sé yo, el cuerpo de mi hermano, el rayo lo rompió, y se fue a la profundidad. Pero cuando salió el cuerpo de él, estaba entero. Había estado no sé qué temperatura abajo en el hielo. O sea, el agua más abajo está congelada. Claro. Y bueno, él cuando salió, porque mi cuñada hizo lo del cuerpo, uh-huh. el reconocer uh-huh. el cuerpo. Yo decía, esta gente ha pasado una cosa tan fea como nos pasó a nosotros. Nosotros hemos vuelto a recordar todo lo que a ellos les pasó, ¿viste? Volver a salir con todo eso. Ellos tienen que investigar mucho, ver mucho cómo estaba su ropa, cómo estaba la piel, ¿viste? Uh-huh. Cómo estaba todo, porque a nosotros nos pasó. Claro. Está bien, lo hizo mi cuñada, pero cómo estaba su ropa, estaba sana. Él tenía una remera y un pantalón corto, uh-huh. pero estaba todo intacto, porque uh-huh. estaba todo bajo, estaba en el hielo del agua, en la profundidad. Uh-huh. Lo único que le faltaba, me contaba mi cuñada cuando lo fue a reconocer, era un pie nada más. Porque ahí al tirar los pescadores se les caen las tanzas, ¿ves? Entonces eso queda todo como un tejido abajo. Claro. Pero el cuerpo después de casi los 3 años salió. Pero estaba intacto, me dice mi cuñada. Estaba igual. Claro. Nada más que yo sí me recuerdo porque yo me fui a San Rafael y me quedé unos días en Agua del Toro. Por si aparecía el cuerpo, el reconocimiento, los familiares siempre cerca, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo recuerdo esa parte que la lancha la quemó. Por eso yo digo que ellos tienen que investigar mucho, ver mucho cómo estaba, qué había pasado, todo, porque te aparece todo ahí, como, ¿viste? El cuerpo, los cuerpos, claro, ¿viste? Claro, que es lo que no los dejan, ¿no? Porque está tan metido, como contaba Sergio, ¿no? Tan metido el Estado que no sí. ha hecho absolutamente nada de lo que tendría que haber hecho, ¿no? Claro, nosotros justamente estaba jaque de intendente ahí en San Rafael. Y bueno, nosotros, la mano grande, el agradecimiento siempre para él, porque, qué sé yo, más allá de cómo sean, se portaron como seres humanos, como uh-huh. personas de bien, trajeron buzos hasta de Chile. Mucha gente interesada, muchos nos ayudaron, mucha gente nos ayudó en todos los sentidos, en todo. Y eso digo yo, le quería agregarle eso, de que qué triste lo que a uno le pasa, y que por ahí los que te tienen que dar esa mano tan grande, se hacen los estúpidos, ¿viste? Claro. Miran para otro lado. Pero claro. Bueno, lo lamento tanto por lo que pasó y tan feo lo que ha pasado, porque, ¿viste? Para mí ni ahí ha sido, lo han corrido, se ahogó, lo trajeron y lo pusieron ahí uh-huh. después. ¿Ves? Esas cosas que pasan, tan sí. jodidas, tan sí. tristes con esta gente que está hoy. Sí, grave, grave. Complicado el panorama, ¿no? Sí, muy complicado, muy muy insensibles, son muy malos. Acá adentro han llegado boletas de 6.000 pesos de gas a gente muy humilde. 6.000 pesos. Sí. ¿Cómo se paga eso? 10.000, 13.000 de luz. No. Ellos dicen que unos se quieren ir a vivir de caseros, otros e irse de las casas para ver si en otro lado van a paliar mejor la situación. Y bueno, viste, es un descontrol. Y sí, y pero esto que decías al principio, Alicia, ¿no? Porque no es que se llegue a pagar, se llega al corte. Porque no, ¿quién puede pagar se llega con los salarios que hay, si es que hay salarios? No, es que mucha gente se quedó sin trabajo. Exacto. Y como nosotros decíamos antes, la changa, vos veías antes pasar gente vendiendo pan, mucha gente que hacía empanadas, distintas actividades, ¿no es cierto? Pero hoy no ves nada de eso. Ojo, me decía mi esposo, nadie pasa vendiendo huevos. Y le digo, imagínate si te asaltan con unas 3-4 bandejas de huevo que traigas, es mucho dinero. No, le digo, ¿quién va a vender huevo? Venden un condimentito, ven cuando pasa alguien. Pero no hay venta callejera, es que está todo uh-huh. así como depresivo, decaído. Lo que sí he visto que por ahí alguien que corta, viste, podan el árbol, así ordenan bien todo y viene otro en un carrito y se lleva todo eso para las estufas seguramente. Para hacer calentar en los ambientes, porque mucha gente tiene que haber empezado a tener las estufas de antes a leña. Exacto. Y no. Y cada vez más, ¿no? Y a la vez también muy difícil, porque es muy difícil a veces encontrar leña, o está también más cara. Ha ido aumentando también la leña en estos días, y el invierno tan crudo, ¿no? Tan crudo, la leña, la leche. He visto el aumento en la leche, sí, tan, viste, tan fuerte, no dejar de que los niños tomen un vaso de leche. La comida, bueno, es todo, y vamos cada vez peor. Pero, viste, por ahí no sé dónde se va a detener. Es que es gente jodida, es gente mala esta que ha entrado. Yo, fíjate que paso acá en el barrio mi casita, y creo que van a ser como 3 años que, o, bueno, pongámosles 2, ¿no es cierto? Hicieron una parada en micro en la calle Victoria, Hicieron una parada de micro, pero jamás le pusieron techo. Nunca le pusieron el techo. Y yo digo, qué vergüenza, ¿no? Y hacen gasto en estupidez de poner esos cosos que ponen esos señaleros gordos, que vaya a saber también, es como yo digo, averiguamos dónde vienen tantos contenedores, toda esa porquería que ponen, ¿viste? En vez de haber hecho una cosa para los vecinos, la hacen para favorecer, vaya a saber a qué empresas, ¿no? Porque eso también lo tenemos que ver, igual que el tema de los adoquines, que adoquinan en Avellaneda allá para acá y hay una parte que se ha roto. Parece que para acá no la van a continuar. Y no la van a continuar y quizás muchas cosas van a quedar por ahí en el tintero. ¿Por qué? Porque si no les llega plata de nación, muchos lugares van a quedar destruidos. Porque yo, que soy la que más... Yo como todo, ¿no es cierto? Nos juntamos y charlamos con la señora. Yo, sinceramente, digo, esto, los impuestos no se están pagando. Entonces, con plata genuina no se va a hacer nada porque no hay dinero. No es porque no quieran. Porque si vos no puedes pagar la boleta del gas, la boleta de la luz, menos te vas a decir, ay, le voy a ir a pagar el impuesto a esto. Claro. No se lo vas a pagar. Y costó mucho para que la gente se volviera a empezar a pagar impuestos, volviera otra vez a vivir bien, ¿no es cierto? Que pagás todas las cosas tuyas, tenés un trabajo. Y bueno, hemos retrocedido. Y esto impacta profundamente adentro de los barrios, Alicia, ¿no? Como lo que vos contás. Sí. La gente que te digo de 6.000 pesos la boleta de gas. La verdad que yo le saco la cuenta y digo, vive una sola persona en el fondo. Y creo que viven 6 personas, pero cada uno, pero no, nunca podrían haber gastado eso. No. Claro. No. Para mí se han inventado esa cuenta estos tipos. Para mí no pasaron tomándole la medición ni nada, para mí. Porque, ¿cómo digo yo? ¿De dónde va a estar tanto? No. Y bueno, y vamos a ir así cada vez peor. Porque lo que pasa es que, bueno, decís, bueno, no lo voy a pagar el gas, qué sé yo, que me lo corten, ¿no es cierto? En última. Sí, pero después, ¿qué haces? Exactamente, y a otros les ha llegado 8.000 porque dice que tenían la deuda de antes y la deuda de ahora y la deuda de que vienen trayendo y la que se les... ¡Oh! ¿Y entonces esto? Entonces esto va a terminar muy mal. ¿Qué va a hacer? Complicado, pero bueno. Complicado. Bueno, el presidente dice que vamos muy, que vamos bien, que hay algunas turbulencias, pero que van a mejorar. Sí, porque va bien para los amigos de claro. él. Claro. Parece que va él en el a avión. A los 10 gordos o 20 de la Argentina. Claro. ¿No es cierto? Presidente que fue y le dio trabajo a los de afuera la otra vez cuando inauguraba una empresa en Norteamérica, no me acuerdo en qué lugar era, ¿te acuerdas? Uh-huh. Inauguraba una empresa de trabajo allá con Techín. Pero acá no. Nosotros necesitamos trabajo. Nosotros los argentinos, no los de afuera. Pero bueno, esos son todos los arreglos de ellos. La gente también quiso este gobierno. Uh-huh. Quiso esto, por más que la gente le dijera, no, no, esto es malo, esto es feo para todos nosotros, vamos a retroceder, esto no, no. Y bueno, pero la gente quizás quiso probar, decir de lo bien que estamos, vamos a estar mucho mejor. Y hoy estamos así, diciendo cuánto tiene cada uno de deuda de las personas acá. Acá, y me imagino en los otros lugares. Hay gente que el otro día le cortaron la luz directamente. Claro. Le cortaron la luz. Y sí, es lo que está empezando a pasar, ¿no? No, ya le vinieron y se la cortaron. Y tempranito, ¿eh? Y en un día bien frío. Así que sacar de donde no tenés, ir a pagar. Y bueno, Gaby, ¿qué va a hacerle? Complicadísimo. Ahora, en mi barrio, ¿qué nos ha cambiado? Que vos hasta el día domingo, si se ha caído un papel, lo vienen a levantar, pero en la calle principal. Ajá. Así que acá estamos diferente ahora. Claro. A cada rato vienen, pasan para allá y para acá. Y bueno, movilización, 3 o 4 camiones. Digo, ¿y por qué no traen uno solo? ¿Para qué gastan tanto combustible en tanta huevada de esta? Si tanto no van a andar acá adentro, ¿por qué pasan, no es cierto? Si pasan por la principal, ¿para qué tanto? Para adentro no. No, pasan por la cuadra mía, por esta calle principal, pero las otras cuadras así no las recorren. Claro. O sea que para allá no los ve nadie. Para acá me quejo yo. Bueno, Gaby. Bueno, y seguimos Ali. Preparando el chocolate y seguimos viendo cómo lo vamos a hacer. Muy bien, porque se va a venir el festejo seguramente para el Día del Niño y de la Niña y también lo vamos a estar contando. Es que ellos eso. Lo que no van a poder es esto, que no van a poder con nosotros decir que no nos organicemos y no estemos. Vamos a seguir estando. Por supuesto, esa es la manera, ese es el camino y también es la que sabemos, ¿no? Y, ¿sí? y la que nos ha resultado, la de juntarnos, la de organizarnos. Claro, nosotros nos juntamos aquí el otro día y dijimos, tenemos que juntarnos y por tenemos supuesto. Que seguir armando cosas, le digo, y listo, dejemos nosotros, ¿qué va a hacer? No nos queda otro. Claro que sí, y mientras más seamos, mejor, más fuerza. Exactamente, nos tenemos que sumar todos, eso es. ¿No así cierto? Es, Ali. Ali, bueno, ahí vamos a estar contando entonces también cuando tengan la fecha del bueno, festejo y todo eso. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Abrazo muy grande para vos y para todos los vecinos y vecinas del barrio Cooperativa de Bermejo. Bueno, igualmente. Abrazo grande. Abrazo grande. Mucha suerte. Adiós. La escuchábamos, Alicia, desde el Cooperativa Bermejo, de aquí de Bermejo.